La tribuna antiimperialista de Alemania publicó hace poco una declaración en condena de la pandilla de los renegados títeres de Sur Corea. La entidad señaló primero que, en la década de 1980, la República Popular Democrática de Corea envió ingentes materiales de socorro a Sur Corea, que sufrió calamidades por inundación, y censuró a las autoridades de Sur Corea, cautivadas por el extremado odio al ser humano y la confrontación fratricida, revelando que ellas abusan de la catástrofe de la zona septentrional de Norcorea para su siniestra propaganda intrigante contra sus connacionales.